apply with you. Science to see, coming with your pain. Magic to see, my ship's at sea. Magic to see, you came in with me, magic feel. And now magic I go real. Magic I go real. Magic ship's at sea. I would you have a karaoke feel. Police, good boys, and gone boys. Politics. I say BBC, hear my plea. Hello Raja, and BBC. tal? Muy buenas noches, yo soy Famer y pues estamos aquí empezando a transmitir Dub Night. Y recuerden, pues una noche especial para toda esa banda que pues ha participado aquí en mandar su nombre para ganarse las cortesías que nos ha dejado Rutical Session para este viernes 8 de junio, Lee Perry, Matt Professor. Ya a pocos días, a unas cuantas horas estamos ya de este evento. Se repite, hace 9 años similar el cartel, Matt Professor, Lee Perry, en el junio 7, 2003, si no me equivoco. Y bueno, pues este viernes ya llegó el momento y pues estamos esperando también a Rutical Session, a Rodrigo, que él va a ser pues el encargado, ¿no?, también de estar aquí presente para esto del sorteo. Y por supuesto también tenemos aquí la webcam para que puedan ver todo, puedan seguir todo esto, ¿no?, del sorteo. Pueden ver por dubnight.blogspot.com. Ahí tenemos la webcam. Así que conéctense y también por www.radiozapote.org, ahí nos pueden seguir en audio, ¿no? Y bueno, pues damos la bienvenida a mis compañeros, aquí Oso y Moreno. Muy buenas noches, Esteban, Oso. Sí, muy buenas noches a toda la gente que escucha Dub Night. Ya estamos aquí bien puestos para extender la noche con música dub. Recuerden ustedes el teléfono en cabina 6281-5468. A los que nos escuchan por los canales tradicionales www.radiozapote.org, recuerden que Dub Night se transmite todos los martes a partir de las 9 de la noche y vamos después de los compañeros de Fractal aquí por Radio Zapote, aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Pues estamos dispuestos a extender la noche hoy con música de Matt Professor y Lee Perry, que tenemos este especial. Más adelante estaremos platicando algunos aspectos de estos dos artistas muy relevantes para la historia del dub, y ahora tenerlos en México este fin de semana, pues va a ser una experiencia única que se repite, como dice Famer, después ya de 9 años de que esto ocurra. Pues sí, también a nombre del crew de Dub Night, pues bienvenidos, pues todos los que están aquí van a estar atentos aquí al sorteo, que lo realizaremos ya más. Ya ha entrado el programa en un rato, ¿no, Famer? Así es, pues, repito, pues nada, estamos esperando aquí al invitado principal de esta noche, que es Rodrigo de Rutical Session. Pues con este capítulo cerramos lo que son el ciclo de 10 años de dub aquí en México. Y bueno, pues mientras tanto vamos a estar programando un poco de música de los artistas, pues, de este evento, de Lee Perry y Matt Professor. Inclusive, bueno, pues, ahí podemos ver las dos generaciones que de dub, ¿no, Oso? O sea, la primera generación de dub, Lee Perry, y la segunda generación, Matt Professor, ¿no? Ahí toda la escuela, ¿no? Sí, claro que sí, ambos son representan momentos distintos en la historia del dub, pero realmente que se han conjugado, ¿no? Hablamos de esta migración o de esta retroalimentación entre los artistas de Jamaica y los artistas de Inglaterra, ¿no? Y hablando también, o sea, de los artistas de Inglaterra, ambos también con herencia jamaiquina, ¿no? Entonces aquí se ha dado una simbiosis muy única en la historia de la música dub. Entonces estos dos representantes, pues ya con una vasta discografía, realmente van a dar un show muy bueno este fin de semana. Realmente hemos estado esperando muchos meses este evento, tanto que hemos hecho esta retrospectiva de los 10 años de dub en México, ¿no, Famer? Entonces hasta este momento ha sido muy sustantivo hablar de todo lo que ha pasado en estos 10 años, todos los artistas que nos han visitado, todo lo que ha ocurrido, todos los artistas nuevos, todos los nuevos talentos que también están emergiendo por ahí. Y bueno, también daremos los informes de una clínica que va a estar dando Matt Professor, ¿no? En Casa del Lago también el día viernes. Así es, pues atentos a todos los productores y creadores de música, pues esta es la oportunidad, así como ingenieros en audio. Matt Professor este viernes ahí en Casa del Lago va a estar dando una clínica, nada más que sí, esto es estrictamente cupo limitado y tienen que enviar un currículum vitae a un correo que más adelante se los vamos a estar proporcionando para que aquella persona que pues quiera asistir a esta clínica de dub, pues bastante interesante, ¿no? Sí, claro que sí, también damos así el cordial saludo, el big up así a la gente que nos acompaña aquí en las instalaciones de Radio Zapote, Doble Dila y Mystic Zone of Revolution, que también está aquí compartiendo así los momentos aquí de Dub Night siempre, ¿no? También esperamos a Masaire, que por ahí viene ya en el camino, también parte del crew de Dub Night. Pues Famer, vámonos con música, ¿no? Así es, esta es una canción de Lee Scratch Perry y de Obseder, la canción Dread Lion, y yo creo que ya mucha banda la ubica, ¿no? Inclusive por ahí está, es parte del soundtrack de la película Rockers. Y bueno, pues seguimos aquí en Dub Night. Thank you. Muy bien, pues hay algún poco de música de ahí de Lee Perry, unas producciones bastante viejas. Esto último que escuchamos fue de Lee Scratch Perry ahí en el Studio One del álbum Chicken Scratch. Y bueno, pues un sonido más rocksteady. Y recordemos también que Lee Perry pues ha sido un prolífico productor allá en Jamaica y le ha producido a leyendas como Bob Marley, Max Romeo y bueno, infinidad de artistas, ¿no? Ahí en los años 70 en su estudio Black Art. Y bueno, pues ¿qué más detalles nos das sobre esto? Pues sí, miren, Lee Perry inicia su carrera musical a finales de los años 50 como vendedor de discos del sistema Coxon, ¿no? Del señor Clement Dodd. Y esto sucede en Jamaica ya en la década de los 50, entonces en la época en que los Sound System tocaban soul y rhythm and blues en la isla de Jamaica. Entonces Lee Perry tenía una relación turbulenta con el Coxon. En la medida de que también él encontró una tarea, ¿no? Grandes tareas ahí para Coxon. Además de ser vendedor de discos, pues una vez digamos que Coxon y vio que Lee Perry tenía así talento, tanto de músico como de productor, y entonces él empezó a ascenderlo, ¿no? Digamos, hasta que encontró en él así a un gran ingeniero, ¿no? También un gran músico, y que empezó a trabajar, digamos, con todos los grandes, digamos, en este caso, Bob Marley. Empezó a trabajar con ellos, los Wilder, Peter Tosh, entre otras personas, ¿no? Realmente, digamos que, Lee Perry trabajaba para Coxon, pero llegó un momento en que Lee Perry se vio obligado a abandonar el estudio de Coxon y para él fundar su propio estudio, ¿no? Que a la posterioridad se conocería como el Black Ark, ¿no? Entonces ahí también, digamos que también antes de fundar su propio estudio, el Black Ark, él trabajó también en el estudio de Job Gibbs. También ahí en donde él encontró más, yo creo que Lee Perry, más que otra cosa en los estudios de Joe Gibbs, digamos que fue su carrera como artista. Digamos que él, una vez que dejó de estar con Coxon, y antes de digamos que principalmente en la ingeniería y producción, tuvo esta etapa como con Joe Gibbs, que digamos que es donde él tiene la oportunidad de sacar con los Substater los, digamos, sus álbumes como artista, ¿no? Que se le reconocen como con así como sus álbumes como artista, realmente Lee Perry, no como productor ni como ingeniero, así realmente, sino como artista, ¿no? Eso ocurrió en el estudio de Joe Gibbs, ¿no? Realmente Lee Perry tuvo que abandonar el estudio de Joe Gibbs por problemas financieros, hasta que ahora sí que decidió de emprender su propia empresa en el reggae, ¿no? A través de los Upsater y también de esas ganas que él tenía también de sobresalir, ¿no? En el movimiento, ¿no? Tiene un primer sencillo allá por el año 1968 que se llama Boy Funny People, que en parte era un insulto a su ex jefe, ¿no? A su ex jefe por quedar en la quiebra y él denuncia así malos manejos, ¿no? De Joe Gibbs de los estudios, ¿no? Pero realmente este single vende 60,000 copias en Jamaica, allá en el año 1968. Digamos que esto, pues realmente fue un boom, la música de los Substater, ¿no? Entonces, este sencillo está caracterizado por el sonido ya puramente del reggae, ¿no? Ya del reggae que Lee Perry va creando ese sonido, ¿no? Digamos, ya para 1968 se podemos hablar de que ya totalmente el rocksteady estaba ya también así en un momento de terminar su participación en la historia de la música de jamaiquina, y el reggae empieza a ser un género ya ya se empieza a consolidar, ¿no? Entonces, de 1968 a 1972, él trabaja con los Upsaters durante toda la década de los 70, ¿no? Entonces es con ellos con los que publica muchos álbumes en una gran variedad de sellos discográficos, ¿no? También hay que recordar que para esa época Lee Perry era de los pocos productores que tenía contacto con el mercado inglés. Digamos que hay que reconocer a Lee Perry como ese puente que hay entre Jamaica e Inglaterra, ¿no? Entonces, en ese sentido, él también clave del éxito de Black Ark, el estudio de Perry en Jamaica, fue realmente esa cuestión. Digamos que él tenía las producciones que él hacía en su estudio, digamos, las colocaba en Inglaterra, ¿no? Eso es algo de lo que podemos empezar a platicar, Famer. Bueno, estamos aquí en Dub 9, hablando de Lee Perry y su historia. Digamos que Lee Perry representa un eslabón, ¿no?, en toda la historia del reggae, ¿no? Y sobre todo lo principal, digamos que en la época, digamos, de ya de los 70s fue su trabajo como ingeniero, ¿no? Que digamos que debemos de reconocerle mucho a Perry esta tarea que él emprendió, ¿no? Entonces él decidió como ya dijimos fundar el Black Ark Studio allá por 1973, que Lee Perry construye el estudio en el patio trasero de su casa, como siguiendo una tradición, ¿no? Digamos de los músicos así autodidactas, él también viendo el problema así con las con los grandes estudios como en este caso como Coxon o Joe Gibbs, que digamos representaban estudios donde él no quería trabajar, decidió emprender el Black Art Studio en el patio de su casa. Y realmente también tiene entre sus productores, así sus producciones más importantes en el Black Art, pues está Bob Marley, Junior Bales, también está Junior Marvin de Heptones, Los Congos y Max Romeo, ¿no? Entonces esto sucedió en el Black Ark. También digamos que él hay que caracterizar, digamos, este sonido de Black Ark como un sonido, digamos, un tanto ese sonido, ¿no? Digamos que se da en la isla de Jamaica del reggae, que es un sonido un tanto arcaico, un sonido modificado, un sonido así con muchos aparatos viejos y también así un equipo básico, ¿no? Realmente eso fue lo que caracteriza también ese sonido de Lee Perry, ¿no? Su consola, las cosas que él utilizaba para grabar, ¿no? En el Black Ark, que fue él sobre todo estuvo así sobre la mesa, atrás de la mesa de mezclas en todo ese periodo, ¿no? Colocando a Lee Perry, digamos, como un artista venerado, ¿no? En Jamaica, ¿no? Y muy famoso, ¿no? Digamos, las producciones del señor Lee Perry, ¿no? Bueno, ya para 1978, digamos, empezó a ocurrir así un cambio en la historia de Lee Perry, ¿no? Realmente empezó a tener Lee Perry como una transformación. También él empezaba vio siempre todo la confrontación que hubo en el reggae, sobre todo realmente, ¿no? Digamos a los proyectos de reggae que apoyaban a partidos políticos, él siempre vio con indiferencia esa cuestión de Lee Perry, sobre todo así de cómo los grupos de reggae se acercaban a los partidos políticos, ¿no? Entonces eso fue como que esto es lo que causó como que deterioro, que utilizaran así como que el Black Ark también así como espacio para que se discutieran así cosas políticas. Él es lo que empezó así a ver esta cuestión, ¿no? También hay que recordar que realmente en los años así 70s, 80s en Jamaica también había una gran confrontación entre los grupos políticos así muy fuerte, una gran violencia que eso fue lo que hizo emprender una inmigración de Lee Perry a Inglaterra en los años 80, ¿no? Todo esto realmente, Lee Perry dejó de trabajar en Jamaica en 1978. Recuerden ustedes que también estos años son episodios realmente como el atentado que vivió Bob Marley en Jamaica, ¿no? Entonces él veía un tanto peligroso seguir realizando su labor. Y también realmente algo que está pasando realmente en esta época es realmente que Lee Perry realmente él ha manifestado que también en esta época él tenía una... realmente era muy adicto al alcohol y a las drogas y a otras sustancias, ¿no? Entonces decidió quemar el estudio Black Ark. También tendrá, que ahí será un episodio muy interesante realmente esto, retratar esto, que él antes de su migración a Inglaterra quema el estudio Black Ark. Entonces esto se pasará a la historia, ¿no? De la historia del reggae. Como él renunció quemó una parte de la historia de la música de Jamaica. Entonces realmente desde ese entonces Perry inicia como que una migración por el mundo, por países que incluye como Inglaterra, Estados Unidos y también hasta el país de su ahora residencia, que es Suiza, ¿no? Realmente ya hablar de Lee Perry, digamos, en los años 80, es ya así de trabajar de empezar a trabajar con otros artistas ya fuera de Jamaica, ¿no? Entre los que se encuentran, pues, obviamente, Matt Professor y también Adrian Sherwood, ¿no? Entonces él empieza así en los 80s a ya trabajar así con gente de Inglaterra, Matt Professor y Adrian Sherwood, ¿no? Esto ha cambiado también, yo pienso que es otro es uno de los nuevos aterrizajes, ¿no?, que tiene Perry, digamos, después del gran éxito que tuvo en Jamaica con artistas como ya los mencionamos, Marley, el Junior Morvin, The Heptons, los Congos. Digamos que tiene ahora un nuevo esplendor en su carrera, que es en los años 80 ya con colaboraciones con Matt Professor y con Adrian Sherwood, ¿no? Que es también que se le empieza a dar así el reconocimiento, ¿no?, realmente que tiene, ¿no? Este resurgimiento, él también él lo explica, que él lo ve también resurgimiento lo ve a partir de que también deja de beber alcohol y deja de fumar cannabis, ¿no? Entonces empieza a ser ya Lee Perry otro tipo de música, ¿no? Estamos hablando en los años 80 como un nuevo una nueva época de Lee Perry. Entonces ahorita Famer puso unos tracks de esa cuestión, ¿no? Unos tracks que representaban así su paso de Lee Perry por Jamaica, digamos su acercamiento con el rocksteady y el ska, ¿no? Pero yo creo que Famer, que ahora sí ya ponos una rolita de esas que también caracterizan a Lee Perry, ¿no? De un poco más moderno, ¿no? Nos vamos con más profesor. ¿Sí tenía algo? Dice Famer que aquí tiene Matt Professor, pero entonces pero bueno, también dar unos datos así curiosos. Por ejemplo, Lee Perry, pues prolífico productor, que ahí las anécdotas de varios artistas pues dicen que era un mago, ¿no? Ahí en la consola, incluso con pues instrumentos austeros en aquella época, que él inclusive cuenta Max Romeo que podía hacer música hasta con una botella de vidrio, podía sacar varios sonidos y esos mezclarlos en la consola. Y otro dato curioso es, por ejemplo, la disputa por los intereses, ¿no?, de los derechos y todo esto con Bob Marley, se distancian, y posteriormente en la desaparición de Haile Selassie, Jah Rastafari, por ahí por el año 74, 76, se vuelven a unir los dos, Bob Marley y Lee Perry, para sacar una canción que ya también muy conocida de Bob Marley, que se llama Jah Live. Ya vive, y bueno, estos son datos curiosos, ¿no?, que más adelante vamos a estar aquí dando así este tipo de cosas. Y bueno, tenía preparada una canción de Matt Professor, pero pues aquí Oso me la volteó con Lee Perry. Pero pues no sé, ¿cómo ves, Oso? Sí, realmente, digamos, también reconocer a Lee Perry, digamos, como uno de los grandes así productores. Digamos, también hay que reconocerle así su papel así como músico, su papel como ingeniero, su papel como vocalista, ¿no? Digamos, en cierto momento, porque también hay que reconocer que Lee Perry canta, ¿no? Entonces es un realmente es un músico, un talento así muy muy, muy completo, ¿no? Es por eso su importancia en la historia de la música reggae. Pero bueno, aquí está, y de la música dub ya vendremos también platicar un poco. Entonces vamos con música que aquí nos tiene ya preparado Famer. Estamos en Dub Night. Instrument. tasty. See it, see it, see it. Pues ya estamos aquí de regreso en Dub Night. Recuerden www.radiozapote.org o la webcam, ahí nos pueden estar pues viendo, ¿no?, y escuchando. Y bueno, estamos escuchando pues bueno este programa dedicado totalmente a Lee Perry, Mad Professor, que bueno, pues un programa no bastaría jamás para recorrer toda la discografía de estos señores. Pues Mad Professor, más de 200 discos en su haber, y Lee Perry desde los años, a finales de los años 60 a la fecha, pues son incontables también, ¿no? Y bueno, también recomendar a la gente que por ahí hay muchos documentales de Lee Perry, de Mad Professor. Bueno, pues más adelante vamos a estar posteando estos documentales. Hay veces que son descargables, entonces nada más para que se vayan, ¿no?, enterando de cómo ha sido el proceso también de esta parte del dub. Sí, recuerden que el día de hoy sortearemos 5 entradas para el día de viernes. Así es, y bueno, también hacer la invitación a toda la gente que todavía está a tiempo de poner su nombre ahí en la página de Dub Night de Facebook, o en el muro de... el teléfono aquí en cabina, que también es viable, ¿no? 6281-5468. Ahí nos pueden llamar y dejar su nombre. Todavía en una media hora más o menos empezaremos ya esta onda del sorteo. Entonces todavía están a tiempo, y igual y tienen suerte y sacan alguna cortesía, ¿no? Que por cierto, la preventa que fue del 15 de abril al 7 de mayo estuvo en 230. La preventa 2, que corre del 8 de mayo al 7 de junio, que es en la que, bueno, pues todavía estamos, es de 280 pesos, y el día del evento son 330 pesos, y bueno, para el VIP son 400 pesos, ¿no? Bueno, y esto va a ser ahí en José Cuervo Salón, Lago Andrómaco, número 17, esquina Molière, Colonia Ampliación, Granada, lo que era antes el Salón 21, y bueno, ahí... Esto empezará a partir de las 21 horas. Recuerden, este viernes 8 de junio 2012, Scratch Perry, Mad Professor. Y bueno, pues nos vemos con... Vamos a seguir arrojando más datos de Lee Perry. Pues ya hablamos sobre Lee Perry en la época de los 70s, en los 80s. Bueno, pero ¿qué pasa con Lee Perry después de su largo andar por el mundo? Pues pasan muchas cosas, ¿no? Como ya lo dijimos, en los años 80 estuvo trabajando con artistas británicos, Adrian Sherwood y Mad Professor. Esto fue en la época de los 80, pero ¿qué pasa en los 90? Pues en la época de los 90 hablamos de un acercamiento de Lee Perry con la música norteamericana, realmente con la gran industria norteamericana, que para los años 90 se convirtió en un gran hegemón en el mundo, la industria norteamericana. Entonces artistas como Lee Perry no pueden dejar de sentir como atracción a colaborar con artistas norteamericanos. Pero esto, digamos que esto se da en el plano, digamos, del rap. Digamos, Lee Perry en los años 90, digamos, llega a trabajar con los Beastie Boys, y como vocalista de la canción el Dr. Lee, ¿no? Entonces, de un álbum de los Beastie Boys llamado Hello Nasty. Digamos que esto también le atrajo también una gran publicidad, ¿no? A Lee Perry, digamos, en los años 90, que estuvo él como artista, como productor, ingeniero, trabajando con el gran mainstream norteamericano. Bueno, digamos que después de mucho tiempo, digamos, Perry se establece en Suiza. Realmente tiene dos hijos. Ahorita tiene Lee Perry tiene 76 años. Continúa grabando, continúa actuando en público, digamos, y Lee Perry ya tiene varios premios en la música, estos grandes premios así de la música, así del también mundial. Digamos, en 2010 él gana un Grammy por mejor álbum de reggae con el álbum AT Jamaican. En 2004 la revista Rolling Stones clasificó a Perry como un ícono mundial entre los 100 artistas más grandes de todos los tiempos, ¿no? Y realmente digamos también hay que para lo que al rock dub se refiere, digamos Lee Perry empieza a trabajar en la década de los 2000, en el nuevo milenio, con una banda norteamericana residente de Nueva York que se llama Dubisa Weapon. Entonces también es como una manera de continuar su estilo, ¿no? De continuar su estilo de trabajo, digamos, con una banda que le va a hacer el backing cuando en sus presentaciones por Estados Unidos, cuando hace Lee Perry sus giras por Estados Unidos, hace al lado de esta banda, Dubisa Weapon. Realmente también hay que hablar de Lee Perry es hablar de algunas películas que le han hecho por ahí, como decía Farmer, de los cineastas Ethan Hawke y también de Adam Bala, ¿no? Realmente también decir así de Lee Perry, pues ya es hablar de muchas cosas, ¿no? Digamos que ya sus últimas producciones pues incluyen trabajos como, por ejemplo, ya habíamos dicho, ¿no? Como en 2008 publica un álbum con Adrian Sherwood llamado el Mighty Upsetter, es un álbum que tiene muchos matices, pero también vemos a un Lee Perry muy poderoso, ¿no? Y también así también hablamos de este álbum, como también es uno de los álbumes también muy bueno de dub, ¿no? Esto pasó realmente. También entre 2007 y 2010 Perry grabó así discos con el productor británico Steve Marshall. Entonces él estuvo trabajando con él. Realmente también hay que recordar que Lee Perry es uno de los así grandes artistas jamaicanos que tuvieron un gran recibimiento en Jamaica, ¿no? Esto lo llevó a colaborar con gente de los Rolling Stones, ¿no? A hacer una gran amistad con Keith Richards, ¿no? Y también grandes de esas cosas, ¿no? Digamos, ya para 2009, Lee Perry colabora con un grupo de austriaco que se llama Double Standard, que también en un álbum doble que se llama Planet Dub, donde también así participan gente como David Lynch y otras. Un buen material, ¿no? Esto sucede ya en la época de 2009. Entonces, así hablar de Lee Perry, pues sí, es hablar así de muchas cosas, ¿no? Entonces, hoy estamos así como que este especial haciendo así, tratando de recapitular todo lo que sucede alrededor de Lee Perry, ¿no? Que a sus 76 años sigue vigente, sigue sonando así muy bien. Todos los habría que escuchar estas últimas colaboraciones, estos últimos álbumes de Lee Perry, como ya hemos decía, aquel con Sherwood, o también con los Double Standard, digamos que también de gran así envergadura, ¿no? Digamos que Lee Perry, digamos que tiene publicados así, pero hay que hablar con él, hay que hablar de Lee Perry, pues ya, digamos, con toda la gente que ha colaborado, ¿no? Y realmente la lista es muy, muy, muy grande de toda la gente con la que ha colaborado así Lee Perry. Es una lista interminable. También sus discos como ingeniero, como realmente también él además de como ingeniero, digamos, él se dedicó también, hizo, no solo hacía grabación, sino también hacía mezcla, ¿no? Y en este, y hay álbumes en donde él tuvo participación, tanto ya sea como ingeniero de grabación o como ingeniero de mezcla. Al final, digamos, hablar de Lee Perry, pues es hablar de un gran artista, ¿no? Arrojando todos estos datos que ya aquí arrojamos. Y también damos las buenas noches así a Rodrigo, que también acaba de llegar así a las cabinas de Radio Zapote para dar fe y legalidad del concurso que vamos a realizar en un rato, ¿no? Aquí pues, el papel que de interventor. Muy buenas noches, Rodrigo. ¿Cómo estás? Hola, hola. Ya estás. Hola, hola. Buenas noches, gracias por estar aquí, por esta invitación. Este último programa, pues así es, especial. Cerramos los cuatro capítulos dedicados a Rutical Session, a 10 años del DOP aquí en México. Y bueno, pues lo estamos cerrando con este sorteo para pues el evento magno, ¿no? Del viernes, Lee Perry, Matt Professor allá en Salón Cuervo. Sí, ¿qué esperamos de este concierto, Rodrigo, de Lee Perry y Matt Professor? Adelántanos algo. Pues es algo inesperado. Siempre es algo nuevo. Siempre que hay un personaje de este tipo, se puede esperar cualquier cosa. Esperemos que siempre sea como una gran retribución para el público en México, que son varios los seguidores de Lee Perry. Y bueno, muchos estamos esperando con ansia este momento de el regreso de Lee Perry a tierras mexicanas. Así es, y bueno, se sigue sumando toda la banda, aún están a tiempo, ya en unos minutitos pues vamos a cerrar todo esto para que se haga lo del sorteo. Y bueno, ahorita estamos checando precisamente el correo electrónico, que es dopnight.fm@gmail.com. Bueno, ahí también han estado enviando su nombre para que entren a este sorteo, y por supuesto también aquí por Facebook también pueden estar posteando, bueno, ahí hacer sus comentarios dejándonos su nombre completo en la página de Dope Night. Y bueno, pues nos vamos con música, regresamos, seguimos platicando todavía de Perry, de Matt Professor, aún nos falta. Y bueno, ¿ya tienes preparada rola, Oso? Sí, quiero ponerles algo de esto, de que habíamos dicho una de las últimas así colaboraciones de Lee Perry. Digamos, vamos a hacer oír esta canción, digamos, muy buena, que colabora con los Double Standard de este proyecto así de Viena. Digamos, es una buena canción, pues estamos en Top Night. Yeah. perfecto, pues seguimos aquí en Dub Night y bueno, todavía sigue la gente enviando su nombre para esto del sorteo y bueno, pues se les agradece también la participación que han tenido y también la colaboración y apoyo hacia este programa y por supuesto a Rutical Session a sus 10 años de Dub aquí en México y bueno, al cual agradecemos también que se haya abierto pues estos espacios, ¿no? aquí en México, pues es una escena que día a día está tomando auge y bueno, pues con este tipo de eventos, pues yo creo que motivan más, ¿no es así, Oso? Sí, claro que sí, realmente poder traer a uno de los principales exponentes de la música reggae dub, digamos, en ese sentido, pues siempre será beneficio, ¿no?, del público que sigue esta música, que consume esta música realmente, y en estos momentos, ¿no?, digamos, después de 10 años, que por decirlo se ha difundido con más fuerza la música dub, realmente será realmente un delirio de muchos, ¿no?, poder ver a Lee Perry otra vez, ¿no?, después de 9 años, calificar como un suceso que no sucede todos los días, ¿no? Y qué mejor que Rodrigo para hablarnos acerca de estos dos artistas, ¿no? ¿Quién te gusta más, digamos, o qué te gusta de cada artista de Matt Professor, Lee Perry, Rodrigo? Pues a mí en particular me gusta, pues los dos. Lo Lee Perry es como todo lo que ha dejado, es una carrera muy muy prolífica, ¿no? Así antes de los 80s, todo lo que generó, todo lo que produjo, todo lo que aportó al reggae y a la música en general, pues es de gran valor, ¿no? Y pues bueno, lástima que quemó su estudio. pero bueno, se estaban haciendo cosas increíbles ahí, se hicieron cosas maravillosas y bueno, eso es como a mi parecer el legado más importante, ¿no?, de Lee Perry a la música, a los amantes del reggae, a los productores del reggae, a los artistas del reggae y en general, ¿no? No nada más no es un artista que haya aportado nada más a un solo género, ¿no?, sino ha aportado a la música en general y pues bueno, es un privilegio poder tener presentes aquí a los dos juntos en México. Y esperemos que todos lo disfruten, ¿no? Sí, a ti, ¿tú qué época disfrutas más de Lee Perry? ¿La época de los inicios, digamos, o la época ya más moderna, digamos? Hablar de el Lee Perry de los Upsetter o el Lee Perry de Adrian Sherwood, digamos, así, doble estándar, ¿no? Y esas cosas. Pues ha ido como... Hay como distintas etapas que también son como muy muy marcadas, ¿no? La etapa como productor es como la que a mí me genera más más sorpresa, ¿no? Todo lo que él creó, él generó ahí en el Black Ark y previo al Black Ark también es de gran importancia y creo que posteriormente pues de acuerdo también a su vivencia personal, pues fue variando, fue transformándose en distintas personalidades también, ¿no? Dentro de lo que es la parte musical, ¿no? Ya como que la producción pues cambió un poco a ser más un performer, ¿no? Un artista en el escenario, pues más que un show, un performance, ¿no? De repente, ¿no? Y pues bueno, la actualidad de él, lo que presenta es eso, como una recopilación, una breve recopilación de todas sus vivencias en la música, en la industria de la música, en sus tours, en su relación con otros productores, con otros músicos, que a veces fue un poco, pues tormentosa, ¿no? Muy aguerrido él y pues es como lo que marca mucho sus shows, ¿no? Sus presentaciones en vivo y pues sus producciones más recientes también, ¿no? Como un tipo chamán, digamos, del de la música, ¿no? Sí, ante eso, siempre ha sido Lee Perry calificado como, digamos, calificado como de excéntrico, ¿no? De loco, algo así, ¿no? Realmente, ¿no? Sí, pues un poco sí, hay gente que lo considera, pues es un poco paranoico de muchas cosas, de las energías, ¿no? Él siempre está como, mucho de lo que él usa es eso, ¿no? Los espejos, la vestimenta, el incienso, ¿no? Es así como para repeler como las malas energías que pues siempre se ha sentido perseguido por ellas y bueno, en sí es muy desleal también lo que le llegó a suceder en Jamaica y por lo cual pues él también decidió quemar el Black Ark. Y pues bueno, o sea, él es pues es parte de esa cultura también de pues de chamanismo de Jamaica, del Caribe, del vudú, de los obeas, del obea. Y pues bueno, él está ahí como un buen tiempo estuvo trabajando en eso, ¿no? En limpiar el reggae, ¿no? De los malos espíritus, ¿no? Incluso hay un documental precisamente que habla él parte de esto, él va narrando parte de su historia. No sé si tengas el nombre de ese documental, es cuando él ya está allá en Zurich y en el documental solamente él está con su esposa y su hija ahí en su casa en Zurich. Ahorita no lo recuerdo, ¿es el último que salió? Tiene unos 10 años más o menos. Sí. Pues sí, realmente han salido... Y donde él también va contando la mística de esto, de lo que están hablando ustedes, de los espejos, de su gorra, de todo lo que conlleva cada adorno que trae. Uh-huh. Y bueno, ahorita yo creo que vamos a postear el nombre de este documental. No, pues sí, el último, creo que se llama Upsater, ¿no? Realmente me parece que hay una que se llama el Upsater y hay otra, digamos, que son realmente dos archivos, dos largometrajes, como ya hemos mencionado, ¿no? Creo que el más famoso es el Upsater y hay otro documental también, realmente que aborda esta cuestión, ¿no? El retorno a Jamaica, ¿no? El retorno a Jamaica después de muchos años, ¿no? Realmente, pues sí, al final de cuentas, Lee Perry, un artista muy emblemático, ¿no? En la historia de la música, ¿no? Reggae, realmente, ¿no? Independientemente de sus actitudes, de sus creencias, ideologías, realmente, vemos a Lee Perry, bueno, muchos lo acusarán de extravagante, loco, pero realmente sigue proclamando el espíritu Rastafari, ¿no? Mencionando su nombre en los conciertos. Realmente también se le ha conocido como un artista realmente que durante el escenario como parte de esa performance pues arroja palabras así muy muy muy muy muy muy fuertes, ¿no? Realmente recuerdo así que tengo tuve la oportunidad de revisar algunas cosas de Lee Perry realmente para el programa. Y hay unas cosas, por ejemplo, hay unos videos de Lee Perry en Alemania hablando así de que Hitler ha muerto y cosas así, ¿no? Entonces, cosas muy fuertes y también muy así, ¿no? Muy, puede hablar de, en mismo Italia, del Vaticano y cosas así, ¿no? O sea, muy, muy, muy fuerte es él como artista, ¿no? Sí, así es, él siempre tiene algo importante que decir, yo considero que sí, sí lo es, sí es importante y pues bueno, es alguien que no ha parado, ¿no? Pues cuenta así la historia, que sí se separó, que se perdió un tiempo, ¿no? Y que no se supo muy bien de qué es lo que pasó de él, por ahí de los 80s, ¿no? Y pues desde ahí, pues a excepción como de ese momento, pues desde que salió de Jamaica, llegó a Estados Unidos y fue a, pues también a Inglaterra. Pues hay momentos muy importantes, ¿no? Como con Adrian Sherwood, con Matt Professor, con Dove Syndicate también de ahí de On You Sound, que pues fueron también pues bien importantes, ¿no? Simplemente con Arigua con Matt Professor son, me parece, 7 discos, ¿no? O 8. Y pues de ahí también salen manifiestos como importantes, ¿no? Y fueron discos muy muy bien elaborados así creativamente como artista es invaluable, ¿no? Hasta nuestros días. Todo lo que Lee Perry pues ha aportado y sigue aportando, ¿no? Entonces, pues sí, más allá de cualquier polémica, creativamente es indudable todo su valor, ¿no? Sí, claro que sí. Pues está muy cerca ya el sorteo de las 5 cortesías para el concierto de este viernes de este gran artista Lee Scratch Perry, junto con Matt Professor, un buen espectáculo. Estamos ya muy cerca del sorteo. Muchas gracias a todos los participantes aquí. Hammer sigue haciendo la lista. Sí, siguen llegando correos todavía. Mientras, pues no digamos que hasta ahí llegó realmente el tiempo, pero sigan mandando ahí sus nombres. Sí, bueno, pues vámonos a una canción. Esto es Chase the Devil, digamos la versión moderna, el remix de G-Corp, que también aparece en ese álbum de Double Standard. Estamos en Dub Night, vamos a alargar la noche. Just a discreet player in the musical ball. She's a musical one. I'm put on my iron shoes. Walk all over earth. I'm gonna put on my money boots. Step all over earth. Yeah. tune in to the Dub Night. Muchachos and muchachas, chicos and chicas, tune in to the Dub Night on Radio Support. Yeah? In Mexico City. Dub it crazy. Dub Night, Dub Night, Dub Night. Estamos aquí en Dub Night, realmente esperando ya, contando las horas para que ocurra el concierto de Matt Professor y Lee Perry en el salón, ¿cómo se llama el salón? Salón Cuervo. Salón Cuervo. Entonces esto está ubicado ahí en la colonia Polanco, ahí por esos rumbos. Realmente, pero también hay unas actividades alrededor de la visita de Matt Professor y Lee Perry. Como lo que va a acontecer el día viernes en la Casa del Lago, donde Matt Professor dará una clínica. Y de esta información, pues aquí nos va a platicar Rodrigo realmente lo que va a suceder el día viernes. Sí, pues la finalidad de esta clínica es dar una explicación, una muestra de... En lenguaje, digamos, de producción de audio, una producción musical, yendo directamente al estudio. Y pues es una convocatoria a toda la gente que esté trabajando, que esté produciendo música, trabajando el sonido, trabajando en estudio, y pues todos los interesados para que asistan a esta plática con Matt Professor deberán enviar su currículum y una carta de motivos del por qué quieren estar en esta clínica con Matt Professor. El correo a donde deben enviar es oliver7@hotmail.com. Entonces pues ahí manden sus correos, parece ser que todavía hay lugares y pues recibirán ahí su confirmación por medio del correo electrónico de que han sido aceptados por parte de Casa del Lago para estar presentes en esta clínica con Matt Professor, que es bueno, es algo que se está retomando también ahí en Casa del Lago para todos aquellos que asistieron hace algunos años durante el ciclo Dub 45 RPM, que se organizaron varias conferencias, varias pláticas sobre el tema, ¿no? Sobre el reggae, sobre la historia del reggae, el dub, y pues para que se den una vuelta y estén... Bueno, más bien manden su currículum, manden su carta de motivos para que puedan estar presentes ahí con el Matt Professor. Que realmente que ya habíamos platicado en otro capítulo de esta serie, realmente que es muy beneficioso para los productores tener contacto, una plática personal, digamos, con ese tipo de artistas que son, digamos, un estándar de calidad, ¿no?, a nivel internacional, mundial, ¿no? Así es, pues ahora sí que todos los que estén interesados son 40 lugares y pues ya están ahí la convocatoria abierta y pues en cuanto antes manden su currículum y la carta motivo para que puedan asistir ahí a compartir el espacio de producción con Matt Professor. Muy bien, Rodrigo, entonces también es como que momento hablar también un poco también así de Matt Professor, ¿no? Digamos este Matt Professor que tú lo conocerás mejor, ¿no? Digamos, platícanos de él, un poco de lo que sabes de información, compártenos. Pues bueno, Matt Professor es una figura también muy importante en forma parte de la segunda generación de productores dub, digamos, por así decirlo. Él empezó pues joven, ¿no? A una corta edad ahí en Inglaterra. Él viene por el lado también de la electrónica. Él trabajó en Soundcraft, la fábrica que produce las consolas y algo más de equipo de audio. Y pues fue así como él se introdujo más en la cuestión sonora, ¿no? Él empezó joven, construyó su propia consola basada en los diagramas de las consolas Soundcraft, ¿no? De aquel entonces. Y pues fue así que igual en su casa, en el patio trasero de su casa, empezó un estudio en donde pues se generarían también muchas cosas importantes, ¿no? Como pues más o menos unos 230 discos editados de forma independiente en su disquera con artistas locales de los más importantes en Inglaterra, como puede ser Maccabi, Papa Levi, Pato Banton, ¿quién más sería? Aisha, Sister Audrey, Sakia, pues una cantidad importante de artistas locales que tuvieron pues un gran auge por ahí de los 80s dentro de la escena británica del reggae y del dub. Y pues contando también, por supuesto, a Lee Perry, a Hugh Roy, a Chucky Starr, bueno, Chucky Starr es uno de los principales DJs en Inglaterra. Y bueno, el 16 también. Y bueno, muchísimas colaboraciones. Se van sumando, inclusive ha producido no únicamente en la escena reggae y dub, ¿no? Sino también ha incursionado también en otros ámbitos musicales, ¿no? Por ejemplo, si no mal recuerdo, Massive Attack, ¿a quién más? Así es, bueno, Massive Attack hace todo un Beastie Boys, todo un álbum, un remix, ¿no? Del Protection, hace el No Protection, que es el disco más vendido de dub en la historia. Y sí, también con The Orb, con Depeche Mode, claro. Rancid, Perry Farrell de James Addiction, ¿quién más? No, una gran cantidad de 200 álbumes casi, ¿no? Sí, más de 200. Más de 200. Pues sí, hablar de Matt Professor es hablar de Neil Fraser, Stephen Fraser, que nació en 1955 en Georgetown, Guyana. ¿Esto dónde está Guyana? Eso es en América, ¿no? En América del Sur. A la edad de 13 años emigra hacia Londres, donde como había dicho Rodrigo, pues empieza su carrera musical, ¿no? Como técnico ahí en Soundcraft. Bueno, también de las grandes producciones así, las que tiene con Yash Akka, realmente son de las primeras, ¿no? Realmente hay que reconocer que, por ejemplo, la carrera de Matt Professor empieza en 1982 con unos álbumes que se llaman Do Me Crazy, que tiene una parte 2, una parte 3 y una parte 4, y ya después de, pues, voy a decir, 2 años de debut, publica un primer álbum con Yash Akka, ¿no? Que es así también muy bueno, ¿no? También sí. De esas cuestiones así realmente que te dicen que este artista así es, se venía pesado, ¿no? Tenía talento, ¿no? Así es, y bueno, fue un trabajador así incansable, ¿no? De la de la música. Él, pues, en aquellos tiempos, pues, él tenía que mover la música. No había internet, no había forma más que la forma física de llevar la música a todos. Y pues sí, él abrió prácticamente puertas para todos para todo lo que está sucediendo ahora en Europa, en Francia, en Alemania, en Polonia, en Italia, lo que es el dub, ¿no? Él fue, abrió puertas, tocó puertas, llevó su música, llevaba su coche cargado de artistas y de discos, ¿no? Y pues hacer presentaciones y abrir el mercado, ¿no? Abrir la escena. Y así fue que pues con los años se da lo que se está dando actualmente, lo que ya lleva dándose también algunos años y que sigue expandiéndose por toda Europa y por toda América, por América Latina y pues por todo el mundo, ¿no? Claro que sí, dice uno también así arrojando información, Matt Professor empieza en un 79 a trabajar en un sonido de cuatro pistas, ya Arigua, el sonido de Arigua empieza en un 79 con a grabar en cuatro pistas en su casa, ¿no? De Thornton Hall. Empieza grabando bandas de rock, entre otras cosas, ¿no? Ya después para 1982 se cambia a la máquina de 8 tracks que será también en su época como una de las más modernas, para pasarse después expandirse a los 16 tracks, ¿no? Digamos que siempre Neil Perry, pues sí, Fraser, Matt Professor siempre recibió mucho apoyo. Empezando así con realmente sus producciones, como ya habíamos dicho, Johnny Clark, Pato Banton, Maccabi, ¿no? Realmente durante los años 80 Matt Professor no estuvo así establecido, hasta que se estableció en el sur de Norwood, donde empezó así ya a grabar realmente en serio, digamos, realmente, y hasta 1989 tiene una colaboración con Lee Perry, ¿no? En el álbum Mystic Warrior, ¿no? Entonces en cuando parece que empieza ya con este periodo, digamos, de trabajo, empieza Matt Professor a tener se empieza a ser comparado, ¿no? Con grandes artistas de la consola como King Tubby, como el mismo Lee Perry, ¿no? Digamos, él caracterizado por ser el mismo un artista de la mixer, ¿no? Realmente que por la mixer hacía maravillas, ¿no? Y empezó así a trabajar con ese sonido, ¿no? Hablar de Matt Professor es hablar sus primeros trabajos con un eco pesado, ¿no? Los efectos tradicionales ya del dub moderno, el reverb phaser, sobre todos los instrumentos. Hay que explicar también que Matt Professor es un artista que realmente le pone efectos de sonido a todos los tracks de una canción, ¿no? Hay que reconocer que eso es su estilo, ¿no? De realmente el poder hacer efectos, ¿no? Con todos los tracks, ¿no? Realmente hay escuelas del mixing, ¿no? Como por ejemplo King Tubby o el mismo Lee Perry, realmente en donde por ejemplo la batería los únicos canales que procesan de la batería como es la snare, ¿no? Digamos la tarola, ¿no? Quizás el bombo y el hi-hat nunca se verían como bajo los efectos de un proceso, ¿no? Y eso es como que lo empieza a cambiar así Matt Professor, empieza a meter efectos sobre los hi-hats, sobre los bombos, ¿no? Entonces hablamos también de Matt Professor, así es hablar de un artista que realmente experimentó realmente experimentó con todos los sonidos, digamos que él fue a los cuales él se fue acercando, ¿no? Es que entonces hablamos de él así, hablamos de un artista que experimenta mucho, ¿no? Digamos con los sonidos, no solo reggae, ¿no? Sino con otros tipos de sonidos, ¿no? Que hay. Sí, lo que se podría llamar ahí experimentación sonora, ¿no? Y pues sí, también se hace rodear de pues de músicos muy talentosos ingleses como Black Steel, Mafia and Flux y pues muchos, una gran cantidad de músicos donde pues aportaron elementos muy importantes a las producciones, ¿no? A las producciones, ya fueran los dubs o las versiones ya con los cantantes como G-Roy, como Maccabi, Aisha, todos ellos. Claro que sí, también hacer como que un señalamiento del realmente de de que Matt Professor compartía, digamos, los mismos músicos de Yashaka, ¿no? En algún momento de ya así determinado, digamos, realmente, ¿no? Hablamos de esto, ¿no? De que los mismos, los músicos de Yashaka eran los músicos de Matt Professor, ¿no? Así es, en los años 80, ahí trabajaba mucho con Yashaka ahí en su estudio, inclusive ahí iba, pues, a cantar, ¿no? Yashaka al estudio. Claro que sí. Pues realmente sí, realmente, por ejemplo, a diferencia de Lee Perry, que también hace a Lee Perry, hay reconocer que es como un artista así de la consola, hay reconocer, o sea, que Lee Perry es cantante, ¿no? También en ese sentido, que es algo que realmente Matt Professor realmente no tiene, ¿no? Realmente sí, Matt Professor sí se ha mantenido realmente gracias a todo este gran trabajo y este gran boom que recibió en los años 80, ¿no? Realmente esos trabajos con Johnny Clark, con Yashaka, realmente fueron realmente como abrir paso y abrirlo paso muy bien y muy fuerte, ¿no? Realmente empezar a generar un sonido y en realidad con en una época en donde empezaron a ver así a grandes producciones de dub, sobre todo en Inglaterra, ¿no? En los años 80, ¿no? Hablar de las primeras producciones de Abashanti, de Yashaka, Kinerco, o sea, mucha gente que ya empezaba a hacer dub, ¿no? Y él también así, fiel a su estilo, buscando un sonido, ahí se mantuvo entre todos ellos, ¿no? Y hoy en día, pues, es muy característico ese sonido, ¿no? Es muy propio lo que hace Matt Professor ahí en la consola, inclusive, pues, es fácil de identificar muchas veces una canción, una rola de Matt Professor y tú, bueno, bien lo dijiste, ¿no? En los 80s, cuando empieza, pues, él también empieza a remixear, pues, producciones de Jamaica. Por ahí recuerdo uno de sus primeros álbums ahí de Lovely Castle. Y bueno, ahí le hace un remix en versión dub. Y bueno, infinidad, ¿no? O sea, inclusive también cuando incursiona en lo que es la escena breakbeat jungle, la escena jungle, ahí a finales de los 90s. Bueno, este señor, pues, ha experimentado diferentes ámbitos musicales y bueno, pues vale la pena verlo otra vez, ¿no? O sea, cada vez que viene a México vale la pena, ¿no? Siempre trae cosas muy buenas y bueno, en esta ocasión, pues con Lee Perry, pues bastante pesada la sesión, yo creo. Claro que sí. Y Rodrigo, Matt Professor, ¿cuántos años tiene ya viniendo a México, digamos, realmente? Pues los mismos que tiene Rutical, 10 años y... Y bueno, algunas veces repitiendo por año. Y pues bueno, yo en lo particular, como lo he visto, lo he encontrado, que hemos llegado a hacer giras pues extensas de, no sé, más de 10 fechas al interior. Creo que pues es uno de los artistas con los que yo en particular no me aburro, ¿no? Porque siempre cada sesión es distinta, ¿no? Tiene la posibilidad de hacer infinitas combinaciones con su música, y al hecho de presentarnos una sesión con una mezcla dub en vivo hace que cada sesión sea única. Entonces, por ahí recuerdo una sesión en el Tumbao que fue, pues bueno, de las que yo más he disfrutado, en donde salió todo lo más roots que tenía ahí en su HD 24 que trae, donde sale todo por 24 canales. Pues que eran cosas que yo jamás había escuchado y los presentes pues también, ¿no? Y fue una sesión completamente roots, pero un roots así pues muy fuerte, ¿no? Muy, a la vez muy fino también. Entonces pues siempre trae como nuevas cosas y pues uno nunca termina de escuchar ya lo que pues durante más de casi 30 años él ha generado en su estudio, ¿no? Entonces pues siempre podemos esperar algo nuevo con un sabor diferente, ¿no? Pues muy bien. Estamos acercándonos a la hora del sorteo. Vamos a ir a una canción de Matt Professor y Lee Perry, del álbum, de un álbum que se llama Dub Tech de Voodoo. Estamos muy cerca de cerrar la lista para el sorteo. Realmente Faber nos dirá cómo va hasta estos momentos. Pues se sigue sumando la banda ahí al sorteo e inclusive nos están ahí dejando por correo electrónico y por vía telefónica y por supuesto también ahí por Facebook nos siguen dejando sus nombres y bueno, pues ya están agregados ahí a la tómbola, que bueno, la tómbola es nuestra bolsa ahí con nuestros papelitos, que más adelante ahí va mano sagrada ahí de Rodrigo, claro, para que sí. No haya chanchullo, ¿no? Entonces sí, decirle a la gente que después de esta canción, digamos, cerramos la lista y empezamos el concurso, realmente para ya tener los nombres ya y ya que llegue el momento, ¿no?, de entregar esas cortesías, ¿no? Por supuesto, también quiero aprovechar el momento para mandar saludos a Olga Martínez Vargas, que nos está sintonizando, a Erika Jimena Muñiz, bueno, a Reggae Ambulante, a Poliester, a Yaciel de Dread Lion Zone, a Armando de Mystic Revelation, a la comadre Elizabeth, bueno, a toda la banda que cada 8 días pues sigue la transmisión de Dub Night y bueno, se les agradece y bueno, por apoyar también a todo este movimiento y bueno, pues ya están ahí también en la tómbola y ya en unos momentitos cerramos esto. Yo creo que regresamos de canción, daremos unos minutos más y pues, nos vamos con el sorteo. Bueno, esto es Mr. Dub Fire de Matt Professor y Lee Perry. Estamos en Dub Night. Stand by. I am. Reporting. News. How's it happen? Booty. Negative. Negative. Negative.

reason I wanna hear them. Perfecto, pues pasadito de la medianoche, un minuto después de la medianoche, pues vamos a dar ya este inicio a este sorteo. Ya se cierra por completo, sorteo queda cerrado en este momento, y ya ahorita Masaire y Rodrigo de Rutical pues van a estar van a sacar a los ganadores. Pero tenemos una sorpresa que darles a toda la gente que está concursando, que es acerca del número de cortesías. Ah, bueno, pues de 5 cortesías nos acaba de decir Rodrigo que aumentan a 7, o sea que tendremos 7 cortesías para toda la gente, ¿no?, que estuvo participando durante todas estas semanas. Desde que anunciamos esto, pues empezaron a enviar su nombre, hablaron por teléfono, mandaron correo electrónico aquí en la página de Top Night, y bueno, pues a toda esa gente, gracias por participar, por hacer por apoyar todo esto, ¿no? Y bueno, pues Mariana, muy buenas noches. Hola, buenas, aquí a Dub Nights. Y pues también recordarles que está ahí el live stream para que vean la legalidad del concurso de la tómbola. Por supuesto, ahí está la webcam, aquí está Rodrigo. Y bueno, pues como interventor de aquí, ¿no? Ahora explicar solamente la mecánica del concurso, ¿no? Realmente, digamos que todos los nombres están en esa bolsa rosa que ahorita Rodrigo exhibe. Y Masaire sacará los 7 primeros. Serán los ganadores, ¿no? 7 primeros, no habrá así como que... Bueno, está bien. Suerte a los participantes, muchas gracias a todos. Realmente ha llegado el momento más emocionante de la noche. Le decimos a Daniela Díaz que ya por motivos, realmente ya no pudo entrar al concurso. Ya cerramos el concurso, muchas gracias por participar. Eduardo Rosales, gracias también. Bueno, entonces tenemos ya el nombre del primer ganador. A ver, Y el primer ganador es Cristian López Negrete. Oh. Muy bien. El primer ganador de la noche, Cristian López Negrete. Para él un aplauso. Se va a ir a ver al profesor. El ganador número 2. Laura Reyes. Laura Reyes. Un aplauso también para ella. Tercer ganador. Sergio Francisco González. Sergio Francisco González, también un aplauso. También se van a ver a Matt Professor Lili Perry este viernes. Un hombre y una mujer, ahora una mujer. Jonathan Ahmed Hernández López. El cuarto ganador. Andrea Alanis Cisneros. Andrea, bien, muchas bien. Felicidades. Van 5, ahí vienen los 2 extra. Quedan de cortesía de Rutical Session. Híjole. Ricardo Juárez. Ricardo Juárez se la lleva. Muy bien. Y el último, así que le da vueltas el Rodrigo a la bolsa para que... Suerte a todos. Una mujer, ya, Fuerza Omega en la lista. Daniel Cortés. Cortés se llevó. Bueno, muchas gracias a todos los participantes. Publicaremos ahorita en Love Night, van a publicar los nombres. Un aplauso en para todos los ganadores. Así es. Y bueno, para todos los que participaron también. Perfecto, pues ahí están. Ahorita publicamos, bueno, ahorita publico los nombres de los ganadores. Y pues después de toda esta emoción que se vivió aquí en la cabina, pues nos vamos con una canción, regresamos, seguimos platicando. Claro que sí, vamos a poner algo también del señor Matt Professor esta noche aquí en Dub Night. Pues vamos a poner algo de ese álbum, Dub Me Crazy. Bueno, por acá nos están dejando un comentario que quieren ver al licenciado que dio fe a la legalidad de este concurso. Bueno, yo creo que aquí Rodrigo asomándose ahí a la cámara. Bueno, vámonos con esta canción que se llama Dub Power, Dub Me Crazy. Esto es Matt Professor, Dub Night. Seguimos aquí extendiendo la noche, Dub Night. Power, every power, every power. Muy bien, pues ya estamos aquí de regreso en Dub Night. Y bueno, nada más decirle a Laura Reyes y a Ricardo Juárez, que fueron dos de los ganadores, por favor envíen su, o marquen al teléfono aquí en cabina, que es el 6281-5468, para que nos proporcionen su segundo apellido, para que no haya ningún problema el día del evento. Y bueno, la recomendación a los ganadores, que lleven su identificación oficial ese día, por favor. Y bueno, pues estamos ya por despedir aquí al invitado. Rodrigo, muy buenas noches. Fueron cuatro capítulos así, realmente, donde abordamos muchas cosas, ¿no? La aventura de Tutical Station en esto que se llama Dub, ¿no? La música del cultural, es, ¿no? La empresa cultural, ¿no? Llamada Tutical Station. Así es, y pues bueno, muchas gracias por el espacio. Fue también pues enriquecedor recapitular con ustedes pues este trabajo que se ha hecho con el apoyo de mucha gente, de muchos bredas que han creído creyeron en un principio en el proyecto y han sido parte de ellos, del proyecto. Entonces, pues un saludo a todos ellos y un saludo a todos los que nos están escuchando, que espero que hayan disfrutado, que hayan estado en sintonía con todo lo que hemos estado aquí platicando. Y pues bueno, esperamos que pues esto se repita y seguramente va a haber pretextos para hacerlo. Por supuesto, y bueno, nada más reiterar la invitación a toda la banda este viernes. ¿Nos puede decir ahí el detalles del evento, por favor? Bueno, sí, el evento es en José Cuervo Salón, ahí en el Lago Andrómaco número 17, ahí por la zona de Polanco. Y pues es un lugar que cuenta con todo lo necesario, seguridad, audio, buen audio y estacionamiento. Las puertas se abren a las 7 de la noche, va a haber DJs, va a estar Acer Lab, va a estar E-Blue, va a estar Master Hi-Fi, y pues bueno, va a haber ahí también una buena sorpresa de acto en vivo. Tal vez no es muy difícil saberlo, pero bueno, ahí va a estar un acto en vivo previo a Lee Perry y a Matt Professor. Entonces pues ahí los esperamos. Y todo termina a las 2 de la mañana. Ahí el salón, a esa hora es que termina el evento. Y pues vayan para disfrutar, vayan abiertos para vibrar y compartir una noche pues con dos grandes como son Lee Perry y Matt Professor. Por supuesto, y bueno, pues muchas gracias, Rodrigo, por brindar tu tiempo también a este espacio. Y bueno, cuatro capítulos que fuimos ahí haciendo pues una breve historia de lo que fue el DOP aquí en México, y reiterarte, esta es tu casa cuando quieras. Pues muchas gracias a todos, a todo el crew de DOP Night, por el espacio, por estos cuatro programas, y pues bueno, aquí nos estaremos viendo próximamente. Así es, y bueno, pues muy buenas noches, Rodrigo, creo que te pasas a retirar. Mientras tanto, nosotros seguimos aquí en DOP Night. Sí, sigamos teniendo las noticias de próximos eventos, lo que va a ocurrir en Dub Night en este mes de junio. Pues obviamente vamos a extender la noche un poco más aquí el programa, también así clausurando esta serie de programas. Digamos que hacer hincapié nada más en el apoyo de Rutical Session para poder lograr esa tarea, ¿no? Poder hacer contar una historia, empezar a contar las historias que acompañan así al movimiento Dub aquí en México, toda la experiencia, las vivencias, todos los logros, poder tratar, ¿no? Hacer una fotografía de lo que ha sido hasta ahora en el DOP en México, y quién más que Rutical Session, ¿no? Digamos un protagonista de esta historia. A nombre del crew DOP Night le damos así totalmente un big up por todo estos cuatro programas, realmente que si alguien los escuchó y siguió la serie, realmente podrá saber realmente lo que ha pasado en el DOP en México, el esfuerzo, todo el trabajo, ¿no?, que hay de trasfondo en esta misión llamada DOP. Pues qué bien, seguimos aquí en Dub Night. Vámonos a una canción. Yo creo que vamos a empezar a poner ahí por ahí ya al Dub Mex, que acompaña siempre este programa. Entonces, recuerden ustedes, el teléfono en cabina Famer, ¿cuál es? 62-81-54-68. Recuerden ustedes, Dub Night se transmite todos los martes por Radio Zapote, aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. También estamos en el 102.1 de FM y estamos en el video stream y audio stream por www.dubnight.blogspot.com. Ya desde hace mucho tiempo hemos estado tratando de arreglar nuestro dominio personal, que es dubnight.fm, pero esto está ya a punto también de ocurrir, esto, pero para todos aquellos que nos acompañan por estas líneas, siempre ya clásicas de transmisión, pues también a todos ellos, muchas gracias. Vamos a ir al Majestic Sound, esta canción que se llama Camino Abierto, aquí en Dub Night. Esto es Dub Mex. Thank you. We'll be right back. We'll be right back. Ok, banda, pues seguimos aquí en Dot Night después de este esperado sorteo. Pues nosotros seguimos aquí, todavía le vamos a dar un rato aquí a la transmisión. Y bueno, pues se incorpora Mariana y Moreno, que también son parte del crew de Dot Night. Y bueno, pues Moreno, muy buenas noches. ¿Qué onda, banda? Saludos a toda la pandilla que esté escuchando Dot Night. Mariana. Saludos. Bueno, pues hoy vamos a platicar de lo que va a ser este mes aquí en Dot Night. Pues tenemos muchas cosas. Digamos que ya la próxima semana tenemos la presentación y detalles del Festival Inalta Unofamer. Así es, bueno, van a estar aquí Rafael y Levi Wax, van a estar hablándonos sobre el Inatom tercera edición. Y bueno, pues lo más probable que haya cortesías, así que estén pendientes. Esto es para ver a Silver Walker y Prince Ala directamente desde Jamaica, pues leyendas del Roots. Y bueno, vale la pena, ¿no? Y bueno, que nos den más detalles de... porque por ahí tienen algunas están regalando cortesías, ellos van poniendo dinámicas, entonces también estar al pendiente de eso, ¿no? Y bueno, pues ya los tendremos por acá y creo que también nos acompañará también tendremos una cápsula de Masaire de por Gurikuta. Masaire, ¿de qué se trata esto? Sí, ellos van a estar también dando así unos avances, ¿no?, de su nuevo disco, ¿no?, que ya está casi está, ¿no? Bueno, entonces viene el programa número 24, donde viene Nuclear Two Fire Attack, representantes del stepper mexicano, y también viene su otra cara, los Destructor, con unos proyectos, ya otra vez regresa el dubstep a Dubnai, eso va a ser en el número 25. Y también tenemos, en el número 25 tenemos un reportaje sonoro, ¿no, Moreno? A ver, platícanos también de esta misión. Pues, básicamente, todo el trabajo que se ha hecho, bueno, el seguimiento que se ha hecho en Dub Night. Y bueno, básicamente es de la historia que ha habido en el Dub aquí en México. Pues vamos a hacer ahí por ahí, un trabajo de investigación. Y bueno, está basado en todo lo que ha habido en estos par de años en Dub Night. Y pues bueno, hoy tuvimos parte de ese gran ejemplo y de ese gran legado que bueno ha estado en colaboración desde hace un buen rato aquí con el Dub, a Rodrigo, y bueno, es parte de ese trabajo lo que vamos a presentar. Pues sí, en el Radio Dub 25 de Dub Night vamos a presentar el reportaje sonoro, una década de Dub en México, donde estamos ahí en la producción, todo el crew de Dub Night, y también donde está Masaire en la locución. Entonces ahí ese día lo vamos a presentar previo a un concurso que tenemos que meter por ahí, este reportaje sonoro, que es la novena Bienal Internacional de Radio. Pues Dub Night va a participar con este reportaje sonoro y estamos ahí haciéndole la investigación y haciendo lo que habíamos ya anticipado, hacer una fotografía, ¿no?, de todo lo que pasa aquí en México, ¿no?, realmente retratar estos 10 años, ¿no?, y tomar una foto de todo eso, ¿no? Y yo creo que con esto que pasó con el Rutical, pues sí nos ayudó, ¿no?, a hacerlo, ¿no? Sí, pues básicamente es parte fundamental de la información y de movimiento que ha estado aquí en México, el Dub, ¿no? Claro que sí, pues todo esto va a pasar en el Dub Night, en el mes de junio. Tendremos un mes así ya más movido de cara a otras actividades que próximamente habrá, ¿no?, en México. Como por ejemplo, me acaban de comunicar también que hay la visita de OBF y Chanti D aquí a México, ¿no?, para el mes de agosto. Se viene lo de Zion Train en el mes de septiembre. Entonces empieza también ya otra etapa del año, ¿no? Ya la segunda casi, ¿no? Exactamente, el segundo semestre de 2012 pues también viene ahí como un poco recargado, ¿no?, de lo que es la escena DOP ahí en cuestión de eventos. Zion Train confirmado. Pues viene conformado, o sea, viene ya digamos OBA con Shanti D, viene Zion Train, viene Roommate, viene Dubiterian, viene Digital Dubs, y así, cosas así que ya se están así confirmando, ¿no? Poco a poco empieza a ver a la luz toda esa información que poco a poco empiezan a dar así los productores, ¿no? Y sobre todo agradeciendo a todos, así que podemos tener así noticias así, algunas exclusivas en ese sentido, ¿no? Sí, claro, también pues también como premisas de discos, ¿no? De la banda que también está produciendo aquí en México. Sí, y pues también le agradecemos a toda esa pandilla que pues ha tomado el espacio que es de ellos. Y pues también le agradecemos y mandamos un saludo a toda esa pandilla que también está escuchando y está produciendo por ahí ruidos, ¿no? Sí, claro que sí, pues también se muestra de ellos, sí que tendremos ya la próxima semana algunas primicias del nuevo disco de Nehuatyome Dub, que no sé si nos puedas adelantar algo, Mariana, cómo se va a llamar, cuántos tracks van a venir, si ya está en la maquila, qué pasa, ¿no? Bueno, pues el disco ya está casi terminado, está justo en el proceso de la masterización y va a tener como de 13 a 14 rolas y también sobre todo fue un disco que participó como en un proceso de producción muy colectivo, ¿no? En varios estudios, gracias a Clashco Studio, ¿no? Estuvimos grabando, también estamos trabajando con el Ducas, ¿no? Con Seven Records, ¿no? Y Invasión Records para sacar el disco y las colaboraciones que tenemos en el disco son una con Mystic Sounds of Revolution, otra con el Double Dilla, otra con el Ducas, una más con Unido Besterio y si no me equivoco creo que son todas las rolas que tenemos en colaboración y pues ahí son varios remixes, la verdad está quedando bastante bien, nos hemos tardado porque queríamos como pues sí darle una buena chamba, ¿no? Y no así sacar como completar también este rollo colectivo, ¿no? En el disco, ¿no? Con la integración de varios proyectos de Dub en México, ¿no? Era como la idea. Pues así es, todos esperamos ya este disco de Nehuatyome Dub. Realmente hemos estado así muy atentos a todo el proceso así creativo y también así dándole cobertura a Nehuatyome Dub. Estamos seguros de que va a ser un buen material. Digamos que va a ser el primer álbum así de dub mexicano con ese sonido. Entonces vamos a estar así muy muy muy muy atentos a lo que pase con este álbum de Nehuatyome Dub. Realmente ya estamos extendiendo así realmente la noche aquí en Dub Night. Ya son casi 10 para la una de la mañana realmente. Y aquí en la mesa así de Radio Zapote, pues ya muy contentos después de que Rotical Session ya pues abarcamos ya 10 años de esa historia, ¿no? De Dub en México, y hablamos de todos los artistas que han venido y de ahí la gente que ha empezado a trabajar, de los nuevos talentos, ¿no? Que empiezan a emerger en este México del Distrito Federal, y también como el dub ha empezado a extenderse, ¿no? Ahí a otras partes de México, ¿no? Ahí está el caso de Torma en Playa del Carmen, ¿no? Que también se va a ir a una gira europea muy próximamente, también ya el primer proyecto mexicano que hace una gira europea ya como artista, y ya el trabajo así realmente de Ducas, realmente subasta del año pasado, y ahora viene el trabajo de Nehuatyome Dub, que también así viene bien bien bien muy muy muy bien esperado, ¿no? Y esperamos así, ya con vemos que también el movimiento Dub en México se está poniendo bien heavy, ¿no? Así como también con Motake, ¿no? Yo ahora que he estado viendo así como los shows del Motake, que ya complementó con dos músicos y todo, creo que ha dado como un cambio, ¿no? Y también se fue ahí a dar un rol un rato por las Europas, ¿no? A darse un chain allá. Y creo que sí está como agarrando otra perspectiva, ¿no? O sea, más musical, en el sentido así, Motake sí trae una propuesta nueva y concreta, ¿no? Así creo que también es como otro. Todos ellos han estado aquí en Dub Night. Y realmente sí se muestra realmente el movimiento así muy próspero, y hay todavía varios proyectos, ¿no? que vamos a empezar así a buscarlos para que se presenten aquí en Dub Night, ¿no? Tal es el caso de Dub Raiders, que también ya estamos así como comprometidos con ellos a tener una sesión ya con ellos. Vamos a buscar también a Dubnix, vamos a buscar a también a toda esa gente, ¿no? Esos productores que han estado ya empezando ahí a emerger. Vamos a, para que ellos puedan venir aquí a seguir exponiendo, ¿no? Hacer realmente la música aquí en Dubnix. Recuerden ustedes, estamos en Radio Zapote, el teléfono en cabina 6281-5468. Los canales de transmisión, radiozapote.org, dubnix.blogspot.com. Nuestro dominio está ya próximo a ser activado. Esperemos que ahora sí, estamos haciendo chonguitos por activar nuestro dominio oficial, dubnix.fm. Y recuerden ustedes que realmente hay muchos canales para que se puedan transmitir con nosotros. Realmente a veces así hay gente que nos espejea en otras partes de México. También así un agradecimiento especial para todos ellos, ¿no? ¿Hay alguna música por ahí, Famer, en tu selección o qué onda? Pues mira, yo creo que nos vamos con algo de OBF, ya que estábamos hablando de ellos. Sí, claro que sí, vamos con algo de OBF y este proyecto que nos va a visitar en agosto también. Pues no, es un buen sound system y no realmente así de los que queremos ver por acá, ¿no? Sí, para esta noche tan vibrada con esa mezcla y que estuvo bien buena, ¿no? Y también mucha energía aquí en la Tenochtitlán. Sí, saludos a todos los que nos ven todavía. Hoy vamos a estar aquí un ratito más, ya nada más aquí en Dubnix. Esperando que Famer te ponga esa canción. Tell me why. everything and more. I'm gonna sleep on the floor for you, baby. Yeah. So long we are together. Now it's not easy. dos. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Dub Nights, ya para despedirnos de la transmisión que siempre llega a estas altas horas de la madrugada. Y pues sí, ya este número 22 está esfumando. Queremos empezar a dar las gracias a toda la gente que hoy estuvo aquí atenta al programa. Pues a todos ellos, pues muchas gracias de que pudo seguir la transmisión de Dub Night, ¿no? Por supuesto, y agradecer a toda la banda pues que estuvo aquí al pendiente, inclusive todavía en estos momentos pues hay gente que todavía nos está sintonizando, y bueno, un abrazo a toda esa gente, y saludos también ahí a mi amigo Jonathan Guzmán y a Elizabeth Montserrat, que ya, la comadre, que ya se va a descansar. Y bueno, pues sí, claro que sí, seguimos. Nada más repetir a la banda que nos espera el próximo martes, Oso. Sí, el próximo martes tenemos a los organizadores de Inatown Fest, que en su edición de este año presentan a Prince Ala y a Silfol Walker, y también ahí con a un cantante de Argentina que se llama Franco Verón, también talento mexicano. Estaremos hablando de todo ello. Estará aquí Olin también tocándonos las nuevas rolas de Newal Yumedop. Tendremos la cápsula de Mariana por Wirikuta, ¿no? Entre estas actividades que hacemos aquí en Dub Night, ¿no? También. Pues también así, agradeciendo también a toda la gente que hoy nos estuvo aquí atento al programa, a toda la gente que participó en el sorteo. Pues yo solo agradeciendo a toda la gente que también nos manda saludos, la Liga Mexicana del Base, también a Noy Selector, que también ha estado también ahí enviándonos sus notificaciones por el chat de aquí de la página de Lua Stream, que también ahí pues donde tenemos el canal, ahí también hay un chat, entonces también ahí nos manda Noy Selector así unos saludos también. También ahí a Juan Carlos González Reyes, a Yahuaca Rumoc, que también pues cada 8 días nos sintoniza. Sí, también un saludo para Karen Torres también, que también nos sintonizó esta noche. También para Andrea también un saludo. A todos los que participaron en el sorteo y que realmente no salieron ganadores, pues realmente la suerte no estuvo de su lado, pero también qué suerte de los ganadores de esta noche de las cortesías para Mad Professor. Pues próximamente ya lo publicaremos oficialmente como habíamos dicho en los medios oficiales de Dub Night, ahí la página de Facebook, el blogspot, también ahí publicaremos los nombres. Y realmente estamos ya cerrando la emisión del día de hoy desde aquí, desde Radio Zapote. Moreno, ¿algo que decir por ahí? Pues agradecer a toda la banda que estuvo escuchando, a los que participaron en el proyecto, a los invitados del día de hoy en estos 4 capítulos del Rutical Session, pues, y a los compañeros de aquí de cabina del Dub Night. Pues buena vibra y que estén pendientes a todos los escuchas ahí con mucha música. Por supuesto, y bueno, también hacer la invitación a este viernes a ver a Lee Perry, Mad Professor, pues vale la pena, ¿no? El costo del boleto. Y Mad Professor ya el año pasado lo tuvimos aquí en Dub Night, y bueno, pues desprende una vibra muy buena y muy chida. Y esperábamos tenerlo el próximo martes, pero por cuestión de tiempo y de viaje, pues no es posible, pero en su próximo regreso nos están prometiendo que va a estar aquí en Dub Night. Sí, claro que sí, él estará aquí alguna en el futuro realmente después de esa primera experiencia, pues qué mejor, ¿no? Digamos que ahora Dub Night realmente cubriendo este evento, ¿no? Realmente de Lee Perry y Mad Professor. Estaremos ahí los 8 ojos atentos ahí viendo qué pasa para reportar todo lo acontecido aquí en los micrófonos de Dub Night. Pues realmente por esta emisión ha sido todo. Les recordamos realmente el teléfono 6281-5468. Recuerden ustedes que pueden llamarnos para hacernos preguntas, críticas, señalamientos, cualquier cosa, ¿no? Aquí está el teléfono en cabina. Recuerden ustedes, Dub Night se transmite por Radio Zapote, www.radiozapote.org. Se transmite por dubnight.blogspot.com, donde tenemos ahí el audio stream y el video stream. Realmente ahí tenemos montadas ambas partes. Recuerden ustedes que próximamente nuestro dominio oficial dubnight.fm pues estará ya funcionando para todos aquellos escuchas. Y pues estamos listos ya realmente para hacer el próximo programa, el próximo martes a las 9 de la noche, ¿no, Famer? Así es, y bueno, por mi parte ha sido todo, y si ya no hay más que agregar, pues muy buenas noches, nos despedimos, a nombre del crew, buena vibra. Dub Night. So get in touch with Dub Night. We give you the high side. Don't miss it. Yeah? Dub Night. Bless you.